La chica trans asesinada el día 9 de abril, según la autopsia, 9 de abril del 2023, asesinada, torturada y violada en una celda de la comisaría de Quinta de Berkie de Pilar. Hoy estoy aquí acompañando a la mamá de Teruel porque me siento muy identificada en escuchar las cosas terribles que han sucedido a chicas trans y a miles de chicos. Mi pedido es solo uno: justicia por un no más Sofía ni un no más Teuel. El día 30 de este mes, el día martes, estoy convocando una marcha, un escrache a la comisaría de Quinta de Berkie y Pilar a las 3 de la tarde en Ruta 8 y Las Magnolias, donde el escrache se va a dirigir a todas las policías de la Quinta de Berkie y Pilar, ya que ellos han vuelto a trabajar en la comisaría. Y el repudio hacia esa gente es total, ya que no deben permanecer en la calle y deben permanecer con uniforme de policía y con ningún tipo de cargo más. El llamado también está el gobernador Ángel Kicillof para que responda por esos asesinos, que los deje, que los aparte de todas las fuerzas. Al Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires también que dé explicaciones, porque esos policías hoy cuentan con 5 abogados que les provee el Ministerio de Justicia de la provincia de Buenos Aires. Cuentan con 5 peritos que les provee el Ministerio de la provincia de Buenos Aires. Cuentan con psicólogos, cuentan con psiquiatras, y hasta el día de hoy yo estoy luchando por conseguir un turno con una psicóloga, que aún no lo he conseguido. Pero no viene el caso. Sofi era una persona alegre, divertida. Tengo en mi teléfono varias conversaciones que me hubiese gustado que escuchen, para que vean cómo era. Pero mi teléfono tiene poca batería y hay una de las compas que está grabando para poder subirlo a las redes. Y nada, quiero pedirle que el día 30, el día martes, nos acompañen también con el pedido de justicia por Sofi, que se difunda lo más que se pueda, que esos policías no deben pertenecer a las fuerzas policiales. Gracias a todos. Justicia por Sofi también.